nombre el nombre de su vocalista, Shade Adu, así como Santana también es una banda que lleva como nombre el nombre de su guitarrista, Carlos Santana. La canción Paradise, y ahora vamos con un artista que surgió después en los 90, que en sus comienzos, por lo menos, de hecho, fue producido por uno de los integrantes de Sade, por Stuart Matthewman. Él es Maxwell y llega ahora con una canción de su álbum más importante, su álbum debut de 1996, Maxwell's Urban Hang Suite. Esto se llama Ascension. This one strong should be labeled as a hazard. Some of y'all

oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Dog, I can beat too much. See? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En este momento estaban oyendo al jefe, The Boss, Bruce Springsteen, con la canción que le da nombre al álbum más importante de su carrera, de 1984, Born in the USA. Vamos ahora a continuar con música de los 90, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno para Jewel, una mujer que por estos días estuvo de cumpleaños. Vamos a recordar una canción de su álbum Pieces of You de 1996. Esto se llama así, Who Will Save Your Soul? Sabor de la noche. Just remember, you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right? There's something the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else. And you really love me underneath it all. Anybody who take the butter, Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends, you know the stuff with the roof. Underneath It All, por No Doubt, nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Canción del año 2001 del álbum Rocksteady. Nos vamos ahora a 1979 con una canción que fue compuesta por Tom Butler. Y de hecho, esta canción habla de una ruptura de una mujer que se fue de la vida identidad del autor, y hay quienes apuntan a que fue Karen Carpenter, la mujer en cuestión, Karen Carpenter, la legendaria vocalista del dúo The Carpenters. Él originalmente quería que fuera Frank Sinatra quien grabara esta canción, pero un día se la mostró a Quincy Jones, y Quincy Jones le dijo, no, mire, ¿sabe qué? Démela a mí, téngame un poquito de paciencia, y yo le prometo que yo mismo le haré una grabación inolvidable de su canción. Pues pasaron 2 años, y finalmente quien la grabó fue nada más y nada menos que el rey del pop, Michael Jackson, en su álbum Off the Wall, y se convirtió en uno de sus grandes clásicos. Y de hecho, esta canción tiene una particularidad al final, y es que al final Michael llora. Y la gran teoría, el gran misterio que siempre ha habido es, ¿por quién pudo haber llorado Michael Jackson? Porque pues a él no se le conocieron tantas relaciones con mujeres, y de hecho eran relaciones algo excéntricas. En fin, ese misterio sigue hasta el sol de hoy. Mientras tanto, recordemos a Michael Jackson con She's Out of My Life. You listen to people, scared you to death.

se había grabado con Tina Turner y por algún motivo esa versión en su momento no se pudo lanzar. No fue sino hasta unos años después que en un álbum de grandes éxitos de Santana finalmente se pudo lanzar la original con Tina Turner, que era la que estaban oyendo ahora en este momento, The Game of Love. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un éxito de Jamiroquai, de su álbum Synchronize de 1999, Canned Heat. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Paula Cárdenas, María Paula Aguas y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yeah.